por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Con Mercedes Sosa haciendo canción con todos, que nos dice que nuevamente estamos aquí en La Gauchada y que en este lugar del encuentro, ¿cierto? En este lugar del camino, para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada y la verdad que nos pone muy, pero muy contentos saber que estás allí y gracias a la tecnología nos podemos trasladar de aquí a 12.000 kilómetros donde tenemos parte de nuestro corazón y por supuesto esa posibilidad que ya nos diste de entrar allí a tu casa nos da como el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Estos días fueron, de hecho estuvimos charlando aquí sobre algunas cosas sobre el Día de la Mujer a nivel mundial. Y entonces nos llamó mucho la atención cantidad de cosas que salieron hablando sobre los derechos de la mujer y todas esas cosas que se llena sobre todo en ese día o los días anteriores o posteriores. Se encuentra tanta cantidad de cosas que se escriben sobre los derechos de la mujer y la verdad que leyendo, como todos los que alguna vez saltamos el charco, que no podemos, parece, dejar de leer los diarios de nuestro país y fundamentalmente los de nuestro lugar de origen, ¿no? De donde venimos. Así que leemos los diarios nacionales, pero también leemos los diarios regionales, provinciales o pueblerinos, o los de los pueblos donde nosotros venimos. Y me encontré con una nota allí en el diario El Litoral de la ciudad de Santa Fe que realmente me es como que derribó un muro que uno un concepto, ¿cierto? Que uno tenía sobre las realidades de la violencia de género en nuestro país, en Argentina, que siempre es un tema que muchas veces lo hablamos con la gente aquí, porque claro, es decir, aquí parecería como que la violencia de género tiene tanta publicidad, está en los medios, parecería como que es mucho, ¿no? Las cosas que suceden. Y la verdad que me sorprendió enormemente una asociación civil que es la Casa del Encuentro, que presentó un libro que se llama Por Ellas y es un informe de femicidios de los últimos 5 años allí en Argentina. Este dato realmente me llama mucho la atención porque habla de una mujer asesinada cada 35 horas por violencia de género en la Argentina, lo cual me dejó helado, porque nunca pensé que podía llegar a ser de tal magnitud este tema, ¿cierto? La verdad que son cosas que fueron muy, pero muy fuertes, ¿no? Es decir, así que en el transcurso del programa vamos a intentar ver si podemos comunicarnos con la gente de allí de Argentina, con la gente del encuentro, que son quienes hicieron este trabajo, que es un observatorio, ¿cierto?, de femicidios en la Argentina, a partir de una premisa que es: lo que no se nombra no existe. Y estamos escuchando una música de un chico que conocimos también a través de internet en la distancia, y que son de esas cosas que siempre decimos de la inmigración, que la inmigración va y vuelve, ¿cierto? Es nieto de antequeranos, de sus orígenes, sus abuelos son de Antequera, y él no conoce España, pero se nota que lleva en la sangre esa fusión de música española, el gusto por ese tipo de música, y lo estamos escuchando al Chalo Martín. Guárdame, siénteme, suéltame, cuídate. Guárdame pactos con la lluvia, guárdame el deseo y el tiempo, guárdame tu cuerpo en una estrella, guárdame la guerra en la mañana, guárdame los sueños que no fueron, guárdame el mapa de tu alma. Soltar, el último trabajo de Chalo Martín allí en Rosario, y que hoy va a estar sonorizando un poco la música que vamos a estar aquí en La Gauchada. Realmente precioso la canción, y ya lo vamos a convocar para que nos cuente cómo surgió, porque la verdad que es lindo charlar con los creadores, y a veces esta familiaridad de este contacto que nos da así la amistad, que nos da la posibilidad de enterarnos de este tipo de cosas, de la creatividad y todo este tipo de cosas. La verdad que sería muy, pero muy lindo poder llegar en algún momento a charlar con Chalo para que nos cuente cómo nació esta música. Vamos a seguir después escuchando este mismo corte o algunos otros. Como les decía, me sorprendió muchísimo, ¿cierto?, lo que esta gente de la Asociación del Encuentro habla sobre el libro Por Ellas. La investigación que se realizó con datos que han sido recopilados de distintas agencias informativas, porque el problema que tenemos nosotros en Argentina fundamentalmente es que no tenemos una estadística nacional. Y como les decía recién, tenemos la posibilidad de estar charlando allí en Buenos Aires con la gente de esta asociación, que son los que llevaron adelante este trabajo, con Ada Beatriz Rico y Fabiana Túñez. Muy buenas tardes. Se cortó la comunicación. Listo, ya la vamos a retomar y vamos a poder a volver a ver si podemos hablar con ellos. El asunto, como que les decía, al no haber una estadística directamente desde el Estado, la investigación se maneja con una recopilación de las agencias informativas, ¿cierto? Ese es uno de los temas que vamos a preguntarles a ella. Desde aquí, desde Estepona, la saludamos. Muy buenas tardes, un gusto enorme el que estén participando aquí en La Gauchada. ¿Cómo les va? Mucho gusto, ¿cómo andan? Bien, la verdad que contentos porque se nos complicaba la comunicación. ¿Con quién tenemos el gusto de estar charlando ahora? Con Fabiana Túñez, yo soy la directora ejecutiva del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano. Perfecto. Fabiana, hay el tema... realmente te cuento que me sorprendió enormemente cuando leí el artículo de la presentación del libro, allí que habla de una mujer asesinada cada 35 horas por violencia de género en Argentina. Siempre pensé que podía estar oculto este tema tan duro, porque al no haber estadística, ¿cierto?, desde el Estado, o información desde el Estado, por algo de esto se podía llegar a estar ocultando, ¿no? Sí, la realidad es que en Argentina aún hoy todavía no existen estadísticas oficiales sobre femicidios, y por eso que desde hace 6 años que nuestra ONG viene llevando una estadística que se hace en virtud de lo que sale publicado en 120 medios de comunicación y agencias de noticias de nuestro país. Era la única forma en la cual podíamos empezar a medir desde un piso, ¿no? Porque obviamente que no todos los casos llegan a los medios de comunicación. Claro, por supuesto. Y bueno, igualmente, en definitiva, nuestras estadísticas se han convertido casi en estadísticas que utiliza el Estado justamente para poder hablar de esta temática, aunque esperamos que en algún momento las estadísticas sean generadas desde el Estado. Claro, la charla esa que tienen ustedes cuando están trabajando sobre esto, que por ahí no salen publicadas, ¿no? Es decir, ¿a qué atribuyen que nosotros en Argentina no tengamos un registro fehaciente, serio, de este tipo de problema? Porque en nuestro país, si bien se ha avanzado mucho en materia de legislaciones, lo cual es verdad, en lo que no hemos avanzado en cuanto a decisión política es en realmente generar un plan nacional de lucha contra la violencia de género, plan de asistencia integral, de prevención, de reformular criterios educativos. Entonces, lamentablemente, al no tener estadísticas oficiales, se hace mucho más difícil poder proyectar política pública si no sabemos exactamente dónde estamos parados como país con respecto a esta temática. Así que creo que en parte se entiende que es un problema, pero todavía no se ha comprendido la magnitud de lo que significa tener una mujer cada 35 horas producto de la violencia, más la cantidad de mujeres que son violadas, mujeres que son víctimas de las redes de trata para la prostitución. O sea, la realidad es que las estadísticas en este punto que no están serían alarmantes realmente si se llevara adelante una estadística oficial. Sí, es decir, cuando uno empieza a ver en el libro que ustedes presentan un poco el tema ya de números, realmente es alarmante. Es decir, habla de que la investigación revela 1.520 hijos o hijas que quedaron sin madre. Es decir, realmente, y aparte por unas circunstancias tan dolorosas, ¿no? Es decir, realmente me parece... Además que pueden ser evitables estas muertes, ¿no? O sea, acá en este caso nosotros hacemos mucho hincapié que de la violencia se puede salir y que los femicidios se pueden evitar. Entonces nos parece que por eso hemos incorporado, como vos bien decís, el parámetro hijos e hijas que quedaron sin madre. Porque ahí estamos viendo claramente cuáles son las víctimas colaterales de esa violencia sexista. Y para lo cual realmente nosotros consideramos que nosotras desde la sociedad civil podemos hacer un aporte, pero la decisión final la tiene el Estado. Por eso creemos indispensable utilizar la experiencia que utilizaron ustedes aquí en España cuando crearon el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Claro, es decir, te iba a hacer un comentario. Nosotros hace 10 años que estamos aquí y de alguna manera uno vivió de cerca como los cambios que se produjeron dentro de este tema, ¿no? Y lo que el gobierno anterior, ¿cierto?, tenía una ayuda, ¿cierto?, a la mujer golpeada, que justamente le daba esa posibilidad de la independencia, ¿no?, de poder irse a vivir a otro lado, a tener su casa, poder mantener a sus hijos, y no dependiendo de su cuestión económica, que siempre yo creo que una de las cosas que limita mucho a la mujer a dejar la pareja, el miedo al desamparo, ¿no? Sí, no cabe la menor duda de que ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar, que es el empoderamiento, el fortalecimiento para que esa mujer logre una autonomía económica que efectivamente le permita romper con ese vínculo de violencia en todos sus aspectos. Pero siendo que en nuestro país el gobierno justicialista realmente, es decir, apunta siempre a este tipo de búsqueda, me llama mucho la atención que no se trabaje sobre este tema fundamental, ¿no? Es decir, que no haya realmente cambios realmente importantes, porque realmente, es decir, así como está, cierto, la jubilación del ama de casa y todo este tipo de cosas que son espectaculares, uno cuando en la distancia comenta ese tipo de cosas, la verdad que son logros muy importantes, pero cuando ve estas informaciones es como que parecería como que nos volvemos tanto tiempo para atrás. La realidad es que obviamente, como vos bien decís, en materia de cuestiones sociales se ha avanzado mucho en muchos aspectos, lo cual es remarcable. Pero en la temática de violencia de género puntualmente todavía tenemos una asignatura pendiente muy importante, y que es que vos fíjate qué contradicción. Tenemos una de las mejores leyes de América Latina con respecto a la violencia en todos los ámbitos donde se desarrolla. Y hay un artículo de esa ley que es el artículo que habla del Plan Nacional para la Prevención y la Asistencia Directa a las Víctimas, que no ha sido reglamentado todavía. Y para que se entienda, el hecho de no estar reglamentado quiere decir que no se ha conformado este plan de todo el país y que además no se le ha asignado una partida presupuestaria, claro, porque para eso se necesita la reglamentación. Entonces, en eso estamos luchando, en eso estamos pidiendo que actualmente la asignación económica sea automática una vez que la mujer pasa, como se dice aquí en Argentina, por las casas refugio, ¿no? O sea, una mujer que ya hace la denuncia, tiene la medida cautelar de no acercamiento de parte del agresor y va a un refugio, la asignación económica tiene que ser automática. Y lamentablemente eso no lo es. No sucede. Y lo que aquí vemos que sucede muchas veces es que se hacen las denuncias, se corrige, ¿cierto?, la situación, pero el alejamiento no funciona, ¿no? Es decir, porque siempre termina cuando la agresión o la víctima, mayormente siempre la persona que en algún momento ya tenía sentencia de alejamiento. Realmente ese tema es un que medio como que no tiene solución. No, es que es muy bien, muy bueno lo que vos decís. La realidad es que vos fijate que es contradictorio que este año, en el informe de femicidios de este año, donde estamos en 295 mujeres que fueron asesinadas por violencia de género, o sea, el 2013, mejor dicho, hay 46 casos que tenían medidas cautelares. Claro. Y las mataron igual, o sea, evidentemente que hay toda una política a rever y a reformular, y fundamentalmente porque hay algunos aspectos de la justicia que en nuestro país en esta temática es bastante lenta y bastante patriarcal y machista. Yo apuntaba a eso, yo no quería decirlo, pero en realidad pensaba eso, ¿cierto? Pensaba que realmente el no cambio de muchas cosas me parece que es por circunstancias muy muy propias de nuestra argentinidad, ¿no? Sí, de nuestra cultura, obviamente. Sí. Que la violencia de género, su raíz, su origen tiene que ver con esta cultura machista que nos atraviesa a mujeres y a varones por igual, obviamente, pero que en este caso las víctimas directas terminan siendo las mujeres, los hijos, las hijas. Y en este punto creemos que es central, para darte un ejemplo, en nuestro país un femicida, como le decimos nosotros al asesino de mujer por violencia de género, va preso, ¿no? Y cuando está por salir pide la vinculación con los hijos y las hijas para lograr beneficios, como salidas transitorias, anticipadas, etcétera. Termina su condena y pide que le reasignen la patria potestad y la tenencia de sus hijos e hijas que dejó sin madre. Claro. Por eso nosotras hemos presentado un anteproyecto para que lo presenten los diputados y diputadas, tendiente a la pérdida automática de la patria potestad del femicida condenado, porque es una locura. Claro, porque, claro, más bien. Es así. Este contacto me produjo sí un acercamiento a la Casa del Encuentro, que es esta asociación que ustedes lideran, ¿cierto? Que realmente me sorprendí porque tienen un trabajo de muchos, muchos años y realmente con una difusión muy, pero muy importante, ¿no? Realmente, bueno, vale la pena que la gente conozca. Sabemos que nuestro programa se escucha por distintos motivos, porque somos gente de allí y esa relación, gracias a la tecnología, que nos permite llegar en este momento a un montón de casas. Yo les digo que es interesante que se acerquen a la página de la Casa del Encuentro, porque hay un montón de cosas en que aquella persona que está pasando por un momento así, similar, ¿cierto? Puede recibir ayuda, hay una privacidad enorme, la verdad que está muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por los elogios, pero hacemos realmente lo que amamos y amamos lo que hacemos y consideramos que la única forma de poder trabajar para erradicar la violencia de género en nuestro país es si trabajamos en red, si trabajamos mujeres y varones por una sociedad mucho más justa, más equitativa, más igualitaria y libre de violencia de género. Sí, fundamental, ¿cierto? Yo creo que el tema es lo de que siempre decimos, ¿no? Es decir, si no proponemos desde los medios este tipo de cosas, esta posibilidad de realmente, es como siempre yo digo, de estar siempre subidos al mismo carro y tirar todos juntos, intentando de fundamentalmente ser más solidario, más atento, es decir, con la familia, ¿cierto? Creo que la cosa es lo que nos está pasando a nivel social, ¿no? Es decir, esa falta de moralidad y todo este tipo de cosas que nos está llevando a situaciones que realmente en principio parecería que nadie quiere, pero sucede. Sí. Eso es lo más dramático, ¿no? Sí. Todo el mundo lo repudia, pero lamentablemente quien más, quien menos, por lo menos en nuestro país, conoce alguna víctima o alguna familia que está atravesando esta problemática, ¿no? La verdad que, bueno, ojalá que esto sirva para alguien. Sé que sirve para muchos porque realmente, es decir, por lo que he estado leyendo, la verdad que hay muchísima gente que está trabajando allí con ustedes y los felicitamos desde aquí. Y bueno, dejamos la puerta abierta para en algún otro momento tener otra muy buena charla como esta. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes por darnos esta oportunidad. Fabiana, muchas pero muchas gracias. Muchas chao, gracias. Hasta luego. Guárdame ese primer suspiro, guárdame puente hacia tu nombre, guárdame tu adiós entre mis manos. Guárdame, siénteme, Yo no sé si mucha gente sabe, pero hay un manifiesto en estos días que está en todos los medios. En los medios, por supuesto, no los tradicionales, porque de eso parecería que los grandes medios de las marchas de la dignidad del 22 de marzo parece que se han olvidado. Pero sí, en las redes, en cantidad de pequeñas radios, en distintos lugares, ya se está hablando de la gente que está caminando para hacerse sentir, para decir qué es lo que no quiere. Y este manifiesto, que el 22 de marzo se va a trasladar desde todos los puntos de España allí a Madrid. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con alguien que en este momento están en una de estas líneas de caminantes que están yendo para Madrid. Vamos a hablar con Paqui, que es portavoz del SAP de aquí de Málaga, y que en este momento la tenemos allí en línea. Muy buenas tardes, Paqui. Hola, buenas tardes. La verdad, queríamos charlar con alguien justamente que esté en este momento apoyando esta lucha y que esté participando en esta caminata. Queríamos saber a ver por dónde están, qué recibimiento ves de la gente, los comentarios. Sí, bueno, pues ahora mismo estamos en La Guardia. La Guardia, un pueblo de Castilla, donde hemos llegado hoy después de hacer 28 kilómetros, una etapa muy muy larga. Y bueno, pues para situar un poco en el contexto a las personas que se han quedado en Málaga y a todas esas personas que están siguiendo esas marchas de la dignidad, pues empezamos el sábado en Córdoba con una gran manifestación. Después el domingo iniciamos la primera etapa de la marcha de Santa Elena al Muradiel, cruzando de Peñaperro, donde éramos más de 1000 marchistas en la columna andaluza. Y hoy pues estamos en la segunda etapa y hemos dado un salto para poder llegar a Madrid el día 22 de marzo. Y iniciamos esta mañana en Villacañas y hemos terminado en La Guardia, dos pueblos de Castilla, ya cercanos a Madrid. Esta búsqueda, ¿cierto?, de que el pueblo realmente ejerza la soberanía, ¿no? Es decir, que realmente el pueblo se haga sentir como tal, alzando la voz, ¿cierto?, diciendo esto no nos gusta, el camino no es el correcto, hay otras alternativas. ¿Crees que la gente que está sentadita en el sofá, como siempre digo, lo entiende? Bueno, nosotros desde movimientos, sindicatos, organizaciones políticas de la izquierda, como tú has dicho, lo que intentamos es que crear un poder popular, que la gente entienda que sin ella es imposible construir otra cosa, otra forma de vida, otra sociedad, otro sistema más justo. Si la gente que está en el sofá, en jugando al dominó o viendo el partido de fútbol, no hay otra gente en la calle gritando, indicando que hay otro camino, que sí se puede, que es posible, pues pienso que entonces es cuando no lo van a entender, cuando nunca se van a mover de ese sitio. Claro. Puede llegar a una parte. Eso que nosotros hemos iniciado, esas marchas, la marcha de la dignidad, que bueno, pues yo personalmente pienso que no se le podía haber puesto mejor nombre, ¿no? Sí, no, y fundamentalmente, ¿cierto?, cuando uno ve, supongamos, hoy escuchaba como que los directivos de Bankia al final parece que no van a tener ningún tipo de culpa por algún tipo de cuestiones que hicieron con las preferentes. Realmente es una cosa realmente que es llamativo, que la clase trabajadora, ¿cierto?, que porque tenga trabajo, o es como que creen que tienen todo asegurado, ¿no? Claro, lo que pasa es complicado, ¿no?, de analizar, pero sí es cierto que la clase trabajadora está en la pasividad, que está en el conformismo, pero también es cierto que nosotros tenemos que intentar con toda nuestra fuerza crear una ilusión, crear esa rebeldía, o que salga de esa la rebeldía que las personas naturalmente deben de tener, que salga, que la saquen fuera, y para eso también necesitamos la unidad de la izquierda y la unidad de los colectivos que están en lucha, porque hasta el momento pues se habían dado muchas luchas en muchos sectores, pero nunca se había dado lo que ahora está pasando con las marchas, que es que se van a unificar todas las luchas a lo largo del territorio del Estado. Sí, en este momento, cierto, vemos con que la cantidad de jóvenes que se están yendo al exterior justamente porque aquí no hay trabajo. Muchos creyendo, cierto, que van a conseguir trabajo súper digno, cosa que no es cierto, y muy muy rentables, al contrario, porque, es decir, si estas medidas que se están tomando vienen justamente de los países más desarrollados, ¿no? Es decir, que no es muy fácil que vayan a encontrar futuro, es decir, la gran cantidad de gente que se va. Que más o menos es lo que pasó hace muchos años atrás con los abuelos, ¿cierto?, de toda esta cantidad de chicos que hoy se están yendo. ¿Cómo es el estereotipo de que hoy está en la manifestación? ¿Gente grande, jóvenes? Bueno, pues la gente que hoy está en la marcha, por lo menos en la comuna de Andalucía, que es la que estoy yo haciendo y la que estoy viviendo de más cerca, pues hay gente de todas las edades. Hay una parte de juventud, hay otra parte de gente de mediana edad y hay otra parte de gente más mayor, de esa que lucharon por todos estos derechos que hoy nos están quitando día a día. Eso también, hay una parte importante de esas personas que tienen un mérito y un valor muy grande, que estén marchando, haciendo tantos kilómetros, haciendo tantos esfuerzos, porque la dignidad para ellos pienso que es muy importante, muy importante. Y porque están viendo que estamos retrocediendo pues 30 o 40 años. Y por supuesto, sí. Con respecto a la marcha de la dignidad, lo que busca fundamentalmente, aparte de toda esta movilización, este llamado de atención a que la gente realmente se despierte de este ostracismo, de este planteo, como que decir, bueno, como a mí no me toca, yo está todo bien, viste, lo mío sigue adelante, ¿no? Entonces es como que no busca ese cambio realmente. Están planteando, yo lo escucho en la calle, ¿cierto?, el planteo de decir, no, bueno, son 3-4 años más que tenemos que estar así, ¿viste? Después ya la cosa va cambiando, porque de última empezamos a creer como que las determinaciones que están imponiendo son buenas, ¿viste? Sí, claro, eso es un problema que tenemos, sobre todo por los medios de comunicación, que tú antes, al principio de la entrevista, has comentado. Los medios de sistema, pues no, o medios convencionales, no están dando la noticia de las marchas. No están dando el mensaje de que hay miles de personas caminando y que el día 22, pues esperamos ser más de 1 millón de personas en Madrid. Sí, yo calculo que van a ser más, ¿eh? Porque de acuerdo a cómo se está manejando todo este tema, es decir, porque los últimos días van a salir autobuses de todas las grandes ciudades, realmente la convocación va a ser muy, pero muy importante, va a ser un llamado de atención, sí, muy, muy grande. Eso es lo que pretendemos, hacer una fuerza importante, una llamada de atención, como tú dices, al gobierno importante, y también al pueblo, a la clase trabajadora, a la ciudadanía. Un llamamiento de decirle, oye, que hay que moverse, que eso que están contando por la tele a diario, de que la economía se está recuperando, de que salen brotes verdes, que nosotros por otra parte tenemos que insistir y que salir a la calle y decir que eso es una mentira, que están robando cada día más, que estamos pagando una deuda que no es nuestra, porque, como tú antes has mencionado, esos banqueros que robaron a nuestros abuelos se van a quedar sin pagar nada por ese robo que hicieron de todo su ahorro, de los ahorros de toda una vida. Que tenemos que acabar con la corrupción, que hay que crear otro modelo, otro sistema donde los trabajadores puedan vivir dignamente de su trabajo. Y estamos en la obligación de denunciar eso todos los días. Paqui, bueno, ahora esto cómo continúa. ¿Ustedes para dónde va la manifestación andaluza? ¿Cuál es el recorrido que van a hacer ahora? Sí, bueno, mañana martes iremos de La Guardia a Ocaña, que son 23 kilómetros. Están siendo muchos kilómetros porque los pueblos, el recorrido así lo requieren, ¿no? Sí. De La Guardia a Ocaña. Y la cuarta etapa será de Ocaña a Ceseña. Otra quinta etapa de Ceseña a Parla y la penúltima etapa que será de Parla a Getafe. Y ahí en Getafe el día 21, llegaremos el día 21 y el día 22 desde Getafe queremos salir la columna andaluza, los marchistas, las personas que han estado en la marcha y todos los autobuses, que ya son más de 500 los autobuses que hay preparados para que salgan de Andalucía y lleguen el día 22 a Getafe para entrar a Madrid. Bueno, la verdad que estas cosas realmente hace creer que va a haber un cambio. Es decir, quizás lento, pero la gente no puede dejar pasar todo este tipo de cuestión. Yo creo que en realidad el pago de la deuda, los recortes, dejar que los los banqueros manejen todo como si fuera propio, ¿cierto? Y creo que el eslogan pan, techo y trabajo para todos y todas, yo creo que está muy, pero muy bien. Te agradecemos muchísimo. Ojalá que se cumpla, aunque sea una parte de las muchas cosas que quieren lograr. Bueno, esto tenemos que tomarlo como el principio. No como el final, sino como el principio. El principio de un cambio, como tú dices. Y bueno, agradecerte que le des voz a la Marcha de la Dignidad y que os agradecemos mucho que habléis de esa movilización tan importante. Bueno, y mucha, pero mucha fuerza. Chao, hasta luego. Gracias, un abrazo. Tus ojitos son el cielo, pintan una tarde en el rosedal, tu camino es luna clara y una siesta de aguacero, y tus caricias son la brisa perfumando la mañana. De agua, luna clara, esta rumbita es para ti, para enamorarte. Esta rumbita es para ti, pa' que siempre me acompañe. Venga. Fuiste transformando de tanta luz que era una sombra, y vuelvo a verme en tu espejo, donde encuentro la mirada, y vuelvo entero cada noche a tu brazo que me arroja. Ya me duermo en el vaivén de tu cintura. esta rumbita es para ti, para enamorarte. Esta rumbita es para ti, para que siempre me acompañes. Seguimos escuchando al Chalo Martín en esta rumbita, una rumbita bien argentina, que habla de mate y me hace recordar esa U que dice, parece el Melendi Rosarino. Porque realmente, ¿cierto? Es decir, tiene un toque muy parecido y suena lindo. La verdad que nos gusta mucho escucharlo y ojalá que algún momento pueda andar por estos lares. Toma de mi mano una canción. Piensa que los sueños son posibles y que tu corazón es invencible. Tiribiti trau, trau, trau, tiribiti trau. Abre una ventana al amor. Baila una rumba con la vida. Que la causa no está perdida. Tiribiti traum, traum, traum, tiribiti traum. Llenar de mariposas las esquinas. Brindar en toda la cantina. Darle abrazo a mi gente. Ay, tiribiti traum, traum, traum, tiribiti traum. Tutuca el corazón, regala sonrisas y flores, dibuja tu alma de colores, tiribiti traum, traum, traum, tiribiti traum, llenar de mariposas las esquinas, brindar en toda la cantina. Y así con el tiribiti tran, tran, tran del Chalo, y la verdad que muy contentos y le mandamos un gran saludo porque sabemos que está allí escuchando y lo del Melendi le gustó, ¿eh? Y aquí Esaú asegura que es cierto, es un poquito más ronca la voz, pero suena muy pero muy bien y un lindo grupo tiene atrás, ¿eh? Muy linda la música realmente. Ya lo tendremos charlando aquí en cualquier momento aquí al Chalo en alguno de estos programas, charlaremos un ratito con él. Y una de las cosas que pasaron estos días, pero que prácticamente nadie habló, o se habló poco, el 15 de marzo, es el Día Mundial de los Consumidores. Y hace referencia el Día Mundial de los Consumidores a un discurso que en el 63 John Fisher Kennedy habló sobre los derechos de los consumidores. Si uno se pone a ver lo que ha pasado en todo este tiempo y de la manera que han perdido los derechos los consumidores, realmente parecería una hipocresía que haya un Día Mundial del Consumidor. Estuve leyendo estos días un libro que sacó Facua. Sí, Facua, que es la Federación de Consumidores aquí, de Unión de Consumidores de aquí de España, en la que este libro que lo escribe Rubén Sánchez, que es el portavoz de Facua, y dice: defiéndete de 101 fraude, ofertas engañosas, contratos abusivos, préstamos trampa. Realmente uno se pone a leer este libro y se encuentra con que son las empresas, parecerían asociaciones ilícitas, es decir, que están armadas pura y exclusivamente para delinquir y perjudicar al contribuyente o al consumidor. Hay cosas que son de las más insólitas, denuncias de todo tipo, pero fundamentalmente hay cosas que, supongamos, ¿quién no ha llamado en forma insistente a un 902, supongamos? Que uno llama, sale una vocecita que le dice que con muy buenos términos, que va a intentar pasarlo al sector que él necesita, pero tiene que dejar unos datos. Y todo eso lo paga usted. Y la verdad que está espectacular, ¿cierto? No, normalmente no le resuelven absolutamente nada, pero sí le cobran. Después, con el tema, la más cantidad de denuncias son con el tema de las telefonías. Es terrible, ¿no? Realmente las cosas que suceden es increíble las cosas que se ven, ¿cierto? Pero así mismo, las grandes empresas, parecería como que el Estado tiene una protección sobre ese tema, ¿cierto? Es como que hablan o corrigen, pero ponen multas, pero realmente es como que saben que la realidad no es lo que tiene que suceder, ¿no? Hay un caso que es impresionante, es el tema de las tarifas de la luz y de la forma como se vulnera la ley del sector eléctrico, y sin embargo la luz sigue aumentando. Ahora la nueva forma de cómo van a facturar la luz directamente, creo que va a haber que hacer un máster para poder interpretar la factura. Es decir, con seguridad el 98% de la población no va a tener ni idea de cómo corregir si realmente tiene mucho gasto. Es impresionante, realmente. Por eso celebrar el Día Mundial del Consumidor, realmente me parece que se tendrían que festejar mejor el Día de los Reyes del Fraude, alguna cosa así, más que festejar el Día del Consumidor. Y bueno, la verdad que estamos ya llegando al final del programa. Y que hoy estuvimos acompañados musicalmente con el Chalo, y con él los vamos a ir diciendo hasta el próximo lunes. Cuídate.